Hoy vamos a hablar sobre lo que se viene para esta semana en la Casa de la Música. Se trata de la ópera La Serva Padrona o La Sirvienta Padrona. Esto será este día miércoles 10 de julio a partir de las 8 de la noche. Detalles sobre esta propuesta artística nos cuentan nuestros invitados, Abigail Rosero y Daniel Torres Tir, quien ya nos acompañan aquí en nuestra cabina. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buenos días, gracias. Bueno, vamos a conocer antes de irnos ya al detalle de esta obra, ¿qué es la ópera? A ver si es que nos vamos orientando para conocimiento de quiénes son parte de este informativo. Bueno, la ópera es un teatro musicalizado, en resumen. Y contempla todas las artes, o la mayoría de ellas. Intervienen, obviamente, la música, el teatro, la parte escenográfica, en algunas ocasiones un poco de danza, en esta ocasión no, pero digamos que es un género muy, muy completo, en donde el público puede disfrutar no solamente de la exaltación de su sentido auditivo, sino también visual. Bueno, y ahí tendremos todo lo que ustedes acaban de escuchar, además de eso, de lo corporal y las emociones que nos pueden brindar mientras se desarrollan estas obras. En Ecuador hemos tenido experiencias de tener grandes óperas, ¿o van naciendo en las últimas décadas? Bueno, Ecuador no es un país con tradición operística, en realidad. Son pocas las puestas en escena que se hacen al año. En realidad tenemos una o dos máximo en la ciudad de Quito. Pero hemos tenido algunas presentaciones importantes, como la flauta mágica, la Traviata, la Rondine, entre otras. Sin embargo, no hay una temporada de ópera como en otros países, ¿no? Que se tiene, qué sé yo, unas 10 óperas al año, si no más, y en determinados meses se pueden observar varias óperas cada fin de semana. Entonces, digamos que la oferta es bastante escasa. Ahora, Abigail, el hacer el montaje de esta ópera La Serva Padrona o La Sirvienta Patrona, ha resultado complicado. ¿Cómo lo hacen? Porque usted acaba de decir que tendrán como debe ser una ópera con los montajes escénicos y además con la participación de los actores y músicos. Bueno, ha sido un proceso complejo, ¿no? Porque no se cuenta con el suficiente apoyo estatal ni privado. Lamentablemente seguimos sin una ley de mecenazgo en donde las empresas privadas pueden apoyar económicamente a estas propuestas culturales, pero tenemos un maravilloso equipo de trabajo y todos hemos puesto el hombro para sacar este proyecto adelante. Tenemos a los mejores en el equipo. Daniel es un gran director musical, un excelente músico que nos ha guiado muy bien en el estilo que apropiado para cantar esta ópera. Así que bueno, ahí nos hemos dado modos, ¿no? Las dificultades son en realidad oportunidades para que uno ponga en práctica todas las habilidades y el ingenio que posee. Bueno, sabemos que La Serva Patrona es una obra que data de hace algunos años atrás. ¿Qué ha significado para ustedes traerla a escena en este año? Ha sido una experiencia muy, muy hermosa. Y también algo, no es difícil, la palabra sería más bien trabajoso, en el sentido de llevar a escena con el estilo apropiado. El barroco se debe interpretarlo de un modo muy específico para que suene como debería, porque se la ha presentado en ocasiones anteriores, pero siempre con interpretación moderna. Y en esto Daniel nos puede dar más luces, porque él es el especialista en esto. Bueno, Daniel, vamos, porque justo la pregunta era, gracias por acompañarnos, es conocer precisamente si va en un estilo barroco o va a haber una fusión, como nos acaba de decir, un poco moderna, o se mantendrá la esencia. No, lo que se pretende es mantener la esencia de la época, ¿no? Como sabemos, no tenemos registros sonoros de 1700, 1730, 1733, que es esta ópera. Que es exactamente. Pero sí tenemos muchísimos tratados, muchas cartas y muchas, muchos documentos, los cuales hablan de la forma de hacer, ¿no es cierto?, los cuales hablan de la forma de cómo se tocaba, de cómo se interpretaba, para qué fue hecho, ¿sí?, por qué se hizo. Se sabe, por ejemplo, bien se sabe que este intermezzo, que realmente nació como un intermezzo de otra ópera, no era una ópera en sí, sino que era un intermezzo, un intermedio, ¿no? Uh-huh. Lo que sería hoy. Bueno, tomó mucho vuelo, tuvo mucha fama porque, bueno, por esto mismo, porque era una ópera bufa, era una ópera cómica, no es una ópera al uso, no es una ópera seria donde tratan temas mitológicos o temas dramáticos, ¿no?, sino que es una ópera cómica, la cual se ríe, ¿no es cierto?, de la sociedad de ese momento y hasta tragiversa los papeles, o sea, por eso el título de la serva padrona, o sea, la sirvienta patrona, o sea, en esa época es impensable que una sirvienta se vuelva patrona, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, ahí ya hay un giro social, ¿sí?, a nivel cómico, con lo cual la gente que iba a ver la ópera en esa época, que era, no solamente la alta clase, sino el pueblo, ¿sí?, y esto también es lo que nosotros queremos remarcar, la ópera y la música clásica, la música académica, no está hecha para una clase social determinada, es música, y si te gusta, hay que ir a verla, punto, no hay más, no se trata de entender o no entender, se trata de gustar, es como todo. Y de hecho esta obra tiene pues una historia que contar, tiene una sinopsis que nos pueden dar a conocer. Sí, ahí lo tiene más desarrollado Babi. Bueno, la trama inicia con Huberto. Huberto es el patrón de la casa, es un señor ya de edad que tiene dos criados, Serpina y Vespone. Serpina es una astuta sirvienta que quiere convertirse en la patrona de la casa. Ella ama a Huberto, entonces quiere casarse con él para convertirse en la dueña de la casa y en la patrona absoluta. Entonces monta una treta con Vespone, quien al principio es más bien su enemigo. Bueno, no es su enemigo, pero no está muy de acuerdo con las prácticas de Serpina, se pone más del lado de Huberto. Y Vespone es mudo. Vespone es un personaje no puede mudo. Decir nada porque es mudo, claro. Sí, y así quisiera intentar decir algo, nunca le dejan, ¿no? Pero es un personaje clave, porque monta con Serpina una treta, engañan a Huberto y termina ella casándose con él. Claro, Huberto está en una encrucijada porque tienen sentimientos encontrados. Él los recogió ambos, ¿no?, desde que eran muy pequeñitos, y a Serpina desde que nació. En la época, pues, había esto, ¿no?, de criar a niños provenientes de familias muy pobres que sirvieran en la casa. Pero de tanto verle, ¿no?, es la costumbre, puede ser más que el amor, no se sabe. En este caso, Huberto también la ama. Pero tiene esto de, ¿qué voy a hacer? Es una sirvienta, ¿cómo voy a casar con una sirvienta? Pero pobrecita, y si se casa con este terrible militar que le va a maltratar, que en realidad despone, ¿qué va a pasar con ella? Tengo que salvarla. Entonces está que sí, que no, y tiene estas dudas. Pero al final, tras un montón de cosas muy graciosas, terminan casándose, terminan estando juntos. Y esa es lo cómico, ¿no?, de cómo una sirvienta que llega a ser, claro, la lo patrona. Cómico se desarrolla en todo el contexto de esta historia, ¿no? Uh-huh. Porque acá estamos simplificando 45-50 minutos, sí, de actuación, no solamente musical, sino también a nivel lírico, ¿no?, y a nivel teatral, escénico. Una de las obras que da la sensación de que, si bien es cierto, habían las obras magistrales y poner un intermedio con lo que posiblemente podía darse o que era parte de la época, como que descargaba también un poco eso que nos podían mantener arriba las otras obras, y el ponerla en la época actual aquí en nuestro país, ¿cómo cree usted que puede mirar la sociedad? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la sociedad a día de hoy, la forma de ver, ¿sí?, un espectáculo, un concierto, ha cambiado muchísimo. Nos hemos visto invadido, desde el año 90 en adelante, por las pantallas, ¿sí? Comenzando por los televisores, continuando por las computadoras y más adelante ya los teléfonos celulares, y hasta el día de hoy que tenemos tablet, tenemos un montón de medios en donde nosotros con un dedo podemos acceder a muchas cosas, y las imágenes, ¿sí? El impacto visual es de casi saturación, por así decirlo. O sea, no podemos abrir un teléfono que ya tenemos cientos de imágenes llegándonos. Entonces, en ese sentido, por un lado se hace difícil, porque la sociedad está acostumbrada ya a ver cosas rápidas en el instante y ahora, ¿no? Pero la tecnología hasta ahora, y creo que nunca, va a poder superar lo que es una representación en vivo. Entonces, la vivencia de estar en una sala, de ver en vivo, ¿sí?, a una orquesta, de ver en vivo a cantantes, ¿sí?, que también actúan en el caso de la ópera, y de empezar a sentir ese feedback que hay entre las armonías, los acordes y los sentimientos que eso lleva a cabo, ¿sí?, ya sea en un contexto triste o en un contexto alegre o en un contexto pícaro o en un contexto más íntimo, o bueno, podemos describir montones de los afectos que tenemos del ser humano. Eso a día de hoy directamente no lo tiene el espectador a través de una pantalla. Uno se puede emocionar con una película, sí, como no, o cualquier cosa que veamos, pero es momentáneo, es eso. En cambio, en una sala, que 400, 500, 700 personas estén experimentando el mismo sentimiento a través de algo en vivo, eso todavía la tecnología no lo puede reemplazar. No lo puede reemplazar. Entonces, la vivencia de este tipo de espectáculos, ¿sí?, la sociedad, parece mentira, pero la vuelve a poner en valor cuando va a una sala de teatro. Hasta que no se va a una sala de conciertos y se vive, la sociedad no lo vuelve a poner en valor, pero sí lo tiene ahí adentro, o sea, como algo muy suyo, ¿no? Sí, lo valoran a la hora que lo ven. ¿Cuál es el papel de un director de ópera? El papel de un director de ópera, bueno, uno tiene más que nada a nivel musical, y en el caso nuestro, que lo hacemos con una interpretación histórica, o sea, quiero recalcar esto, cuando decimos interpretación histórica es que nos acercamos lo más posible hacia cómo fue interpretado en esa época, ¿no? Con todo su contexto social, político, dramático, bueno, todo lo que abarca, ¿no? El director de ópera en ese caso tiene que estar atento no solamente a la parte musical y a la parte estilística a nivel también del canto y de la música, sino también a la parte de la puesta en escena, en el escenario, que eso corresponda con lo que se está haciendo a nivel musical. Tiene que coordinar muchísimas cosas a nivel logístico también, ¿sí? Cantidad de músicos, los materiales que se necesitan. Se tiene que estar también atento. Si bien en este caso nosotros nos vamos distribuyendo los pequeños trabajos, por ejemplo, Abigail se encarga de la parte de las traducciones. Pero esa traducción tiene que estar coherente al texto, coherente, o sea, todo eso lo revisa ella. Un director musical también debe revisar eso y decir, bueno, a ver si corresponde o no corresponde a nivel métrico, a nivel de que entra con la palabra, ¿no?, que se está cantando, porque esta ópera está hecha en italiano. ¿Sí? También hay que estar de acuerdo, también hay que estar muy atento al idioma, ¿sí?, a los acentos de los idiomas, porque el acento del idioma original también nos da pauta de cómo interpretar una cierta característica en una cierta parte de la obra, ¿sí? Entonces hay muchos, engloba el director de ópera, tiene que estar atento a todo el contexto artístico que enmarca esta ópera. Ahora, ¿cuántos estarán en escena? Somos tres, actor y los dos cantantes. Ya. Y los músicos de la cuadrilla es de diez músicos más el director. Bueno, y de hecho muchos tras de escenario, ¿no? Para poder acompañar el proceso. Sí, eso sí. Claro. Hay gente que está colaborando, bueno, como el director escénico, por ejemplo, hay un director escénico, hay un director general, y después, bueno, de las diferentes ramas, ¿no? La logística, la parte de vestuario, la parte de publicidad, bueno, varias personas, ¿no? Siempre hay una base, hay un soporte. Ahora, ustedes nos dijeron, es la oportunidad de que el público se dé cita, porque vivir en vivo en un escenario lo que está sucediendo es irreemplazable, no hay tecnología que cumpla esto. ¿Será la única función o tendremos la oportunidad, no sé, en otras provincias o en otra oportunidad de ver esto? Por ahora es la única función. Es la única función que vamos a dar aquí en Quito. En otras provincias no sabemos, el proyecto ya está enviado, se están revisando. No tenemos todavía ninguna noticia, pero a lo que es Quito, y yo diría, la única función. Es la única. Así que entonces, la invitación para que el público se dé cita a Abigail. Sí, por favor, están cordialmente invitados el miércoles 10 de julio, sí, pasado mañana, a las 8 de la noche, en la Casa de la Música. Ahí estarán para disfrutar la serva patrona, o en nuestro idioma, la sirvienta patrona, que compartirán ahí con músicos y también con actores. Imagínense ustedes una ópera que de pronto usted la miró en televisión, aquí la tendrán, en la Casa de la Música, en vivo y en directo. Con la participación el día de hoy de habernos acercado a la información de esta obra, Abigail Rosero y Daniel Torres Tir, muchas gracias a ustedes por haber estado aquí. Gracias, gracias por la invitación.